Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro familiar Del Grincho que robó la Navidad del colectivo Chimilinchos y Dar Teatro se presentará el 20 y 21 de diciembre próximo a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se cuenta la historia de un pueblo muy lejano donde todo el mundo festejará la Navidad sin cesar. Casi todos sonreían menos un malvado duende, quien al odiar la Navidad será perverso, inoportuno y querrá destruir esta hermosa fiesta. Internacionales. La Habana. La película cubana Conducta, dirigida por Ernesto Daranas, fue la gran ganadora del 36º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, al adjudicarse el premio Coral al mejor largometraje de ficción en la gala de clausura del evento. El jurado de ficción argumentó la fuerza conmovedora, retrointimista y lúcida de la sociedad cubana actual. Para galardonar a la cinta de Tarana, según la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.